Hola, bienvenidos al número 229 de Podcast de Literatura. Esta semana, tras dos de silencio, el tiempo es finito, rompemos la línea de los milagros de Nuestra Señora para dedicarle un recuerdo a Agustín García Calvo, quien falleció el pasado 1 de noviembre. Posiblemente para los de mi quinta no haga falta decir quién fue García Calvo, pero para los más jóvenes, ahí va una pequeña semblanza extractada de la Wikipedia. Agustín García Calvo nació en Zamora el 15 de octubre de 1926. Ha muerto, por lo tanto, a los 86 años. Realizó estudios de filología clásica en la Universidad de Salamanca. Se doctoró en Madrid a los 22 años con una tesis titulada Prosodia y métrica antiguas. En 1951 ejerció como profesor catedrático de instituto. En 1953 ocupó una cátedra de lenguas clásicas en Sevilla y en 1964 en la Universidad Complutense de Madrid, hasta que fue separado de esta en 1965, como por cierto Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Santiago Montero Díaz, por apoyar las protestas estudiantiles. El exilio lo llevó durante varios años a París, donde fue profesor en la Universidad de Lille y en el Collège de France. También trabajó como traductor para el editorial Ruedo Ibérico. En 1976 fue restablecido en su cátedra, en la que permaneció hasta su jubilación en 1992. Formó parte del Círculo Lingüístico de Madrid junto con Rafael Sánchez Ferlosio y Carlos Piera. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1990 por Hablando de lo que habla, el Nacional de Literatura Dramática en 1999 por La baraja del rey Don Pedro y el Nacional al conjunto de la obra de un traductor en 2006. Aunque tocó múltiples palos, fue gramático, poeta, dramaturgo, filósofo, ensayista y traductor, mi trato con él, si bien nunca personalmente sino por intermediación de libros, se redujo a estas dos últimas facetas. La primera vez que oí su nombre fue a finales de los 70, cuando en COU, José Palacio, mi profesor de latín en buena parte del bachillerato y después en la facultad, nos contó cómo se coló en una de las clases de Agustín García Calvo y el deslumbramiento que ésta le produjo. Después me agencié varias traducciones suyas. Por ahí, en la sección de clásicos grecolatinos de mi biblioteca, andan los recuerdos de Sócrates, de Jenofonte y los diálogos socráticos de Platón, ambas publicadas por Salvat, o La razón común de Heráclito, que vio la luz en su propia editorial, Luquina. Posteriormente, su pensamiento lo seguí a través de artículos y entrevistas tanto en prensa nacional como en publicaciones menos tradicionales. Pienso, por ejemplo, en la revista Ajo Blanco. El jueves pasado, en un comentario a otro de mi amiga y compañera Ana Galindo, califiqué a García Calvo como atemporal. Lo que quería decir es que es de esos pensadores que, aunque no los recuerdes, te acompaña siempre. Y que cuando te abandona, si bien un escritor nunca lo hace del todo, siente su pérdida profundamente. Y así acaba el número 229 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.